11 de la mañana, 21 minutos. Esto es Radiocracia y vamos a hablar con Leopoldo Teuco Castilla, que es escritor, que es poeta. ¿Por qué? Porque el próximo 8 de septiembre en Toay se va a lanzar el primer festival del Grito de la Tierra. Leopoldo o Teuco, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo muy va? Bien. Bueno, aquí estamos en plena tarea con la organización de los festivales que ya se amontonan, se multiplican. Una maravilla. Bueno, buenísimo. Contanos, va a ser, además de la situación en Toay puntualmente, es algo que ocurre en todo el país y es un movimiento propiciado por la convocatoria por la naturaleza como sujeto de derecho, CONASUD. Contanos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la expectativa? Pues se trata de lo siguiente. Resulta que se están creando disposiciones que han puesto a total arbitrio y dispendio del Poder Ejecutivo todas las riquezas naturales de nuestro país, todas las reservas ecológicas. Se permite la invasión del exterior, que viene detrás del saqueo del agua, de los minerales, sin ningún tipo de control. O sea, todo ese patrimonio que no es solo de nuestra generación, sino de las futuras generaciones, los argentinos, puestas en remate y antojo como si fuera la propiedad privada del señor presidente y no un bien que es un bien que debe ser de permanente soberanía de los argentinos. Muy bien. Y este encuentro de músicos, poetas y artistas de todo el país en lo que es una especie de desagravio a la tierra, puntualmente en Toay, ¿qué actividades va a tener? Bueno, en Toay, como en todo el país, van a participar cantores, músicos, intérpretes, poetas, incluso hay festivales donde van a haber danzas, hasta exposiciones de pintura, planeando esta protesta que ya es todo el país, es la voz de todo el país, se ha levantado en este grito de la tierra para tratar de frenar esta barbarie entreguista y cipaya. Bien, esto va a ser el 8 de septiembre, después vamos a contar nosotros quiénes van a estar y demás. Y también hay programado un encuentro en Santa Rosa, ¿no?, para unas semanas posteriores. Sí, efectivamente hay uno en Santa Rosa, pero ahí ya tenemos, esos van a ser los primeros, los pampeanos, que están en el corazón de la Argentina, son los primeros que van a lanzar este movimiento que arrasa, ya está ocupando casi todas las provincias, en todas las provincias va a haber cada provincia uno, dos y hasta tres festivales, porque también se multiplican en las ciudades interiores, no solo en las capitales de la provincia. Uh-huh. Y o sea que es todo el país de pie frente a esta barbarie. Y no es extraño que sea la cultura, que sean los hombres, que sean los creadores, lo que siempre le encantó la tierra, la han venerado, respetado, y no la han usado para el saqueo personal, sino para honrarla, los que se hayan levantado en esto. Contemos a eso, que tampoco es extraño cuando la cultura ha sido totalmente avasallada, todos los medios que disponía el Estado para apoyar la cultura, denostados y amputados con la impunidad propia de la barbarie ignorante, ¿no? Uh-huh. Y Teuco, y contame qué estás haciendo vos y cómo ves este momento, lo que estás describiendo, por supuesto que es una situación global y mundial, pero puntualmente en la Argentina también tenemos ahora un gobierno negacionista, así como del genocidio, también del cambio climático, de algunas cuestiones que tienen que dábamos por sabidas y que sin embargo nos vienen a pintar otra realidad. Bueno, yo no, todo lo que te digo no te lo digo del resto del mundo, te estoy hablando puntualmente de lo que está sucediendo en este país. Está bien. Aparte que, mira, hay 100 multinacionales, por ejemplo, te doy un ejemplo, 100 multinacionales que son culpables del 73,4% de la polución del mundo, 100 multinacionales. Todo el resto, esos 26, 27 puntos, es la polución que produce todo el planeta, pero ellos sí, multinacionales, son los culpables de 75-80% de la polución del mundo. Y están muy campantes, ¿no? Cuando esa gente, que a causa de ellos hay sequía, hay miseria, hay muerte, que se van a perder países enteros, esos señores deberían ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Uh-huh. Y la situación que describís del país, puntualmente con un gobierno, como te decía, negacionista de estas situaciones, ¿cuál es la mirada, si es que la puede haber, de cierta esperanza o de cierta modificación del escenario actual? ¿Dónde crees que está el camino? Bueno, en primer lugar te digo, este movimiento no nace bajo las directrices ni subterráneas ni evidentes de ningún partido político. Uh-huh. Esto es pura ciudadanía argentina de pie. Eso, y al frente a lo que me preguntas, creo que lo que tendría que hacer frente a este horror del vende patria, ¿no? La clase política tendría que tener la honra y el honor de responder con altura frente a este saqueo y estos desmanes. Ahora, si hacen prevalecer sus intereses o hacen la vista gorda, pues que pasen a engrosar la lista de los traidores a la patria, ¿no? Que la historia los va a recordar, te aseguro, con letras de oro. Teuco, muchísimas gracias. Y más vale que si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. Ahora nosotros vamos a precisar la información de la actividad puntual que tenemos en nuestra región, pero te escuchamos. No, pedir, agradecerle a los organizadores de los dos festivales de Toay y de Santa Rosa, y pedirle a los pampeanos que acompañen, que vayan y se unan en un solo canto al grito de la tierra. Gracias, abrazos. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes. Adiós. Leopoldo Teuco Castilla es salteño, él es poeta, es ensayista, es escritor, vivió en el exilio a partir de la última de las dictaduras, es todo un personaje o una personalidad. Acá tengo un poco el programa de lo que va a ser el encuentro en Toay, este 8 de septiembre, desde las 7 de la tarde en la Sala del Bicentenario, con las actuaciones de Javier Ábalis, Julieta Pérez Peirán, Silvia Sapsuk, Belkis Quiroga, Pablo Ardovino, Valeria Ruggeri, Karen Salvini, Vero B., Ale Burgos, Mario Figueroa, Verónica Yeramono, Martín Varela y Iago Avellaneda. Estos son los nombres que aportan en el anuncio formal del encuentro, el primer festival de El Grito de la Tierra. Y en Santa Rosa, ese segundo festival se realizará el 22 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Aula Magna.